CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros. Europa cambia la naturaleza de la guerra. Los países europeos están generando unas políticas globales de seguridad de sus fronteras y sus legislaciones, además de movilización de sus fuerzas militares para impedir o limitar el tránsito de ciudadanos extranjeros, pero liberar cada vez más el tránsito de mercancías producidas en otros países. Mientras los aranceles hacen imposible competir con la producción europea y Estados Unidos, con el consecuente empobrecimiento de los otros países, se limita la mano de obra extranjera y se la criminaliza y expulsa impunemente. Es una política imperialista voraz, que tiene una base de datos y una policía de fronteras. Frontex es la agencia encargada de coordinar la movilidad en las fronteras, incluso fuera del ámbito europeo, actuando en colaboración con Marruecos, Libia, Mauritania y Turquía. Se financia a estos gobiernos para que frenen la migración antes de llegar al espacio económico llamado Schengen. Los centros de internamiento son un escalón más en lo que se ha venido a convertir en un negocio muy lucrativo. Se encarcela a personas que no han cometido ningún delito, solo por desear traspasar una frontera, castigando a estas personas con la privación de la libertad. Cárceles extraeuropeas surgen como parte del acuerdo económico bilateral entre estados. Son acuerdos de inversión capitalista, a cambio de la externalización de las fronteras para disuadir futuros y futuras migrantes de la necesidad de movilidad ante la coacción y la amenaza. Hay varias empresas involucradas en el negocio de la criminalización del migrante. Por ejemplo, de aerolíneas está Iberia, Lufthansa, Alitalia, British Airways, Swiss Air, KLM y Air France. En cuanto a defensa y seguridad, existen las siguientes empresas en España: Indra, Steria, Avansavit, que ahora se llama Ecentis, Hewlett Packard, Siemens España, Amper S.A., EADS Defense and Security Solutions, Santa Bárbara. En cuanto a catering o subalimentación, está Albi, Sociedad Anónima, Catering Arcasa, Sociedad Limitada, Ser Unión, Barcelona, Brásica Group S.A., Bañera 3 S.L., Ucalsa, Compass Group. Y en cuanto a empresas de construcción, está QTSA, Empresa Constructora S.A., Dragados S.A. y Maga Proyectos y Construcciones. El CIE de Barcelona. El CIE de Barcelona se encuentra en un lugar apartado de la ciudad, rodeado de naves industriales y fábricas, lejos de cualquier mirada indiscreta que pretenda denunciar. Está cercado de muros y alambres de púa, como un campo de concentración. Es una cárcel por dentro y por fuera, ya que se priva de todos sus derechos a quienes se encierra en ella. Se detiene a personas y se las deporta, prohibiéndoles la entrada entre 3 y 10 años después de haber sido deportados. Los centros de internamiento de extranjeros están custodiados en su interior por policías nacionales. Las personas que están recluidos dentro viven en una incertidumbre de no saber si van a ser expulsadas o no. Sufren la ansiedad y la desesperación, además de malos tratos y vejaciones. Incluso se les suministra drogas en las comidas para evitar motines. El pasado 15 de abril, Mohamed Abagui salió de casa y no volvió nunca más. Fue detenido en una redada policial, una redada ilegal, como lo son todas las redadas por el color de piel, por religión o por sexo. Esto está escrito en la Constitución Española en el artículo número 14. Este muchacho, Mohamed, después fue llevado al Centro de Internamiento de Extranjeros de Zona Franca y allí sufrió un ataque de ansiedad. Fue entonces recluido en una celda de aislamiento, mucho más tiempo del reglamentario, además de sufrir torturas, hasta que falleció el pasado 13 de mayo en circunstancias muy oscuras. Se han sucedido varias huelgas de hambre dentro del centro de internamientos de Barcelona. A partir de la última concentración frente al CIE el 6 de junio, los reclusos iniciaron otra huelga de hambre general. Organizaciones como So Racismo, Te Quedas Donde Quieras y la Asociación de Migrantes del Vallés y Nómadas Sin Tópico, entre otras, estamos haciendo un seguimiento del caso muy de cerca, dando apoyo solidario a los compas recluidos dentro del centro de internamiento de extranjeros. Redadas. Las redadas están siendo utilizadas de forma sistemática contra personas migrantes en situación irregular, ya sea a través de redadas masivas de la policía uniformada o a través de pequeños controles de la policía secreta. Las redadas se instalan en zonas diferentes de la ciudad y de manera totalmente imprevisible. Hace años que en España se llevan a cabo redadas contra migrantes, las cuales son totalmente ilegales, como la misma Constitución española dice que no se puede discriminar a nadie por raza, religión o sexo. Sin embargo, la policía recibe órdenes del Ministerio de Interior y obedece como obedecieron los soldados nazis a sus superiores durante el Holocausto. En Barcelona existen varios colectivos de información y recursos legales. La Biela, Te Quedas Donde Quieras, La Rosa Negra, Mujeres Palante, Colectivo Maloca, Papeles y Derechos para Tothom, Papeles y Derechos para Todos. También puedes consultar más información sobre estos colectivos y sobre la campaña Todas Estamos Enredadas en el blog de esta plataforma. Es http://estamosenredadas.blogspot.com. Todas estamos enredadas. Saca el pañuelo por tus vecinos y por tus vecinas.